aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Aquí estamos, una semana más en Aquí La Voz de Europa. Ahora hablaremos en el debate de esta nueva campaña del terror covidiota y ya anuncian quinta ola. Brevemente, también hablaremos de las nuevas cesiones del régimen del 78 a sus chicos separatistas, a sus chicos que les hacen el trabajo sucio. Hablaremos de la última hora también de Marruecos en su política de provocación constante contra España. Y finalmente, en el debate, también hablaremos de esta nueva campaña feminista antihombres españoles aprovechando el crimen de Tenerife. Y finalmente, nuestro amigo Enrique Lemus nos traerá el aniversario del atentado de Hipercor a manos de la banda terrorista ETA. Pero antes, como digo, el debate. El debate con nuestros dos acompañantes, que esta semana son, como cada programa, Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Pues como tú bien dices, un programa más aquí con nuestra audiencia. Y esta semana nos acompaña el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Hola, Vicente. Pues nada, encantado de estar una vez más aquí con vosotros. Antes de empezar el debate, Felipe, te sigo en Twitter, también en tu grupo Telegram, y parece que vuestra asociación se está, aunque siempre estáis activos, pero parece que últimamente estáis más activos de lo normal. ¿Estáis preparando nuevas campañas? Coméntanos. Sí, hemos decidido dar un, bueno, entendemos que hay que dar un poquillo, un paso adelante, y en ese sentido pues invitamos a la gente y le iremos invitando a que nos vaya acompañando en ese paso adelante, cada uno en la medida de sus posibilidades. Hace poco hemos lanzado una campaña pues contra el uso de mascarillas por los niños en las aulas, en los colegios, porque entendemos que es una atrocidad que el año que viene, como ya nos anuncian, pues se les exija llevar mascarillas. Hicimos un vídeo que lo locutó Alba Lovera. Y bueno, pues el vídeo en YouTube, de hecho, duró pues no más de tres horas, nos lo censuraron, porque no superaban las normas, los criterios médicos de YouTube, y bueno, pues eso es buena señal, eso es señal de que vamos en la buena dirección. Entonces, pues bueno, no solo con lo de las mascarillas por parte de los niños en las aulas, queremos también hacer más cosas, por ejemplo, con el tema de las, pues, de las vacunas a los niños, que pues bueno, que ya anuncian que se las quieren poner también. Y bueno, en definitiva, lo que estamos viendo es que solo opinando, solo discrepando de todo lo que están haciendo, pues no se consigue el objetivo. Hay que dar un paso adelante, hay que intentar llevar, pues bueno, denunciar esas mentiras pues en las vías judiciales, en la vía administrativa, en cualquier sitio, y en ese sentido pues la asociación ha decidido dar un poquillo, un paso adelante, y ya os iremos informando un poco de las acciones que vamos a ir llevando a cabo, claro. Es terrible lo del Ministerio de la Verdad de YouTube, y no solo de YouTube, sino de todos los medios de comunicación comprados, y en este caso literalmente comprados por los gobiernos, aparte de que no dejan de ser correas de transmisión de los mismos globalistas que están detrás de esta pandemia. Y ahora mismo, cuando ya nos decían que parecía que estaba remitiendo la dichosa pandemia, cuando están los casos de supuestos contagiados bajo mínimos, cuando incluso se están planteando que dejemos de llevar el maldito bozal, la maldita mascarilla, empiezan una nueva campaña del terror. Cuando prácticamente aún no ha empezado el verano, ya están con su campaña del terror para otoño, para cuando acabe el verano, y ya están anunciando una quinta ola, que además dicen ellos que va a ser una quinta ola gorda. Por supuesto, culparán a la gente que vuelve a flexibilizar las medidas, que se vuelve a relajar. Culparán a cualquier variante que se inventen de vete a saber dónde. Pero realmente, como están diciendo médicos disidentes, el virus será la vacuna. o por lo menos los efectos secundarios de la vacuna que, como digo, ya están avisando que cuando venga una nueva epidemia de frío, de gripe, veremos las consecuencias de esta criminal campaña de vacunación masiva. Felipe Saura, tú mismo, ¿qué piensas de esta nueva campaña del terror que anuncia ya la quinta ola? Nada más y nada menos. Dinos. Yo lo primero que me he acordado es de la cuarta ola. De esa cuarta ola que nos vendieron, pues que al final se quedó como una pequeña... subió un poquito la marea y ya está, porque nadie la vio, ¿no? Y obviamente, siempre que se anuncia o que se van a flexibilizar las medidas, pues empiezan a anunciar olas o para impedir esa flexibilización o para luego pues echarle la culpa a esa flexibilización de cuando venga la ola de que se trate. Es obvio que en otoño va a haber gente más enferma, pero como siempre ha pasado con el frío. O sea, es que no hay nada nuevo. O sea, el problema es que esa gente que se pone enferma, pues ahora toda se mete en el saco del COVID-19, pues porque sabemos que el diagnóstico no se realiza bien. Es decir, se realiza con una prueba que no vale para diagnosticar esa enfermedad. Y por tanto, pues cualquier síntoma, pues por el mero hecho de dar positivo en una prueba de PCR que va pasada de vuelta de ciclo completamente, si se hiciera 20 o 25 ciclos como muchísimo, pues podría tener cierta utilidad, pero con 40 o 45 ciclos como se hace, pues no vale para diagnosticar ninguna enfermedad, ¿vale? Entonces, claro, como todo se mete al mismo saco, pues ya sabemos que efectivamente esa ola sí será verdadera, en el sentido de que habrá mucha gente enferma. Otra cosa es que sea de COVID o sea de otras cosas. Cosas como la gripe, por ejemplo, ¿no? Que me parece tremendo que de repente desaparezca la gripe y ya de hecho nos anuncien que va a haber gripe también, que va a haber mucha epidemia de gripe este invierno. Yo creo que al final hay que intentar ver el bosque por encima de los árboles y la gente pues tendrá que elegir. Creo ya que ha llegado el momento ya de una vez que llevamos ya pues más de un año liados con esto, o que nos han liado en esto, mejor dicho, creo que al final la gente tendrá que decidir entre el miedo o vivir. O sea, es que no podemos estar así. O sea, es que no se puede vivir así. O sea, siempre con el tema del miedo, de la sola, no se puede. O sea, los comercios, ¿qué harán? ¿Van a volver a cerrarlos otra vez? ¿Van a volver a los toques de queda? Sí, quieren volver, obviamente, pero la gente tendrá que decir, bueno, pues incluso aunque esto, o sea, ya sabemos que no es lo que nos dicen, bueno, o no es como nos dicen eso, como nos lo dicen. Pero es que, pues oye, si eso tiene que ser así, pues habrá que acostumbrarse a vivir así, pero la gente tendrá derecho a comer, tendrá derecho a trabajar. Es que sin trabajar una persona no puede llevar una vida digna. O sea, es que parece mentira que haya que decirlo. Entonces, no es porque la economía esté por encima de todo, pero oye, si ya sabemos que la mortalidad y todo, pues al final viene a ser muy similar a como había antes de la COVID, pues sea lo que sea, pues oye, vamos a seguir adelante. O sea, vamos a seguir adelante, pues ya sea como persona, como familiarmente, como nación. No podemos parapetarnos en esto. Es que los medios y los políticos nos han metido en un callejón sin salida del cual la vacuna tampoco nos saca. Porque, vale, están vacunando, por un lado te dicen que van a conseguir la inmunidad de rebaño, pero por otro lado no, que no vale para otras cepas. Porque como, bueno, y lo comentasteis también vosotros en vuestro especial también sobre las vacunas y lo comenta la doctora Baracín, decís que al final, todo esto de las nuevas cepas y tal, entonces al final la vacuna ¿para qué vale? Vale, pero no vale, ¿no? Es como todo aquí, ¿no? Flexibilizamos, pero no deberíamos flexibilizar. Van mejor los datos COVID, pero hay que seguir con medidas restrictivas porque claro, para prevenir cuando... Entonces al final... Creo que todo esto nos tiene que llevar a que individualmente cada uno de nosotros tiene que elegir ya entre, ya digo, entre el miedo o vivir, y vivir, y no se puede vivir con miedo, obviamente. Entonces, pues bueno, nosotros hacemos ese llamamiento a que al final nos llevemos a reflexionar y nos dejemos ya nos olvidemos un poco de los titulares de los medios de comunicación y de los políticos que nos llevan locos con el tema de todos los días de las noticias que cómo lo enfocan todo y cómo intentan acobardarnos. Y nos hagamos ya un planteamiento de vida y un planteamiento serio. Decir, oye, ¿es que queremos esto para nosotros el resto de nuestra vida? ¿Es que queremos esto para nuestros hijos? Yo creo que la respuesta lógica debería ser que no. De hecho, ya están hablando, como tú bien dices, de que las vacunas no son suficientes o no sirven para esta supuesta variante Delta llegada desde la India, aunque el gobierno indio niega su existencia. Y como tú también acabas de decir, cuando llega el otoño y el invierno, llega el frío, baja el sistema inmunitario, la gente enferma con o sin vacuna, que es exactamente, Vicente, lo que está pasando en el hemisferio sur, en países como en Chile o en Argentina, donde a pesar, o seguramente debido a, digo yo, debido a que está avanzadísima la vacunación, en estos países están habiendo muchísimos contagios y están volviendo los confinamientos duros. Vicente, parece que esta campaña de vacunación masiva no está sirviendo de nada, o por lo menos de nada de lo que oficialmente tiene que servir. Otra cosa es que haya un plan oculto detrás de esta vacunación y que para eso sí que estén siendo efectivas. Vicente. Hombre, lo que está claro, y nuestros oyentes deben saber, además es casi público y notorio porque sale ellos mismos, los medios oficiales, por llamarlo de alguna manera, que casi lo publican así, es que efectivamente la vacuna no sirve, lo acaba de decir Felipe. Ellos mismos admiten que con la vacuna, con las dosis de vacunas, hay que mantener igualmente las distancias, hay que llevar igualmente el bozal, hay que mantener las restricciones de contactos, hay que mantener las restricciones de desplazamientos. Los vacunados deben tener igual las precauciones que los no vacunados. Efectivamente, entonces, ¿para qué sirven las vacunas? Y la prueba la tenemos, como tú bien has dicho, en el hemisferio sur, que están ahora mismo en invierno, pues eso, en Chile, creo que llevan vacunada un 40% de la población y no les está sirviendo de mucho, absolutamente casi de nada, diría yo, porque están el gobierno quiere plantear otro confinamiento, que veremos lo que dice su normativa legal. Aquí no sé si en otoño nos lo impondrán o no, pero está claro que con un estado de alerta como en el que tuvimos este año pasado, lo máximo que pueden hacer son 15 y 15 días. Y quiero recordar también a nuestros oyentes que hace poco ha salido por internet la noticia de que el Tribunal Constitucional, tal vez, creo que dice tal vez con esa frase o algo similar, declara inconstitucional todas estas medidas restrictivas. Y abundo también el argumento que dice Felipe, hay que comer, no se puede cerrar por un 0,6% de muertes, no se puede cerrar un país, no se puede acabar con la economía de un país, no se puede acabar con el medio de vida de una familia que se queda. Bien decía aquella propaganda también de este periodo anterior de pandemia, que todos los puestos de trabajo son necesarios, porque todos los puestos de trabajo dan de comer a una familia. Y no se puede permitir que un gobierno cierre o haga cerrar un tipo de negocios y otro no, por eso. Yo digo que, y lo tengo claro, que de cara a todo esto que pueda ocurrir en estos meses de otoño y de invierno, pues no tienen credibilidad ninguna para tomar ningún tipo de decisión. Si el Tribunal Constitucional les tumba las prórrogas inconstitucionales, como bien hemos dicho en este programa más de una vez, del estado de alarma, señores, ¿qué medida nos van a imponer? La vacunación obligatoria no la pueden imponer. De hecho, si revisamos datos, como estamos dando ahora mismo de los de Chile, pues no es tan efectiva. En Inglaterra, como ha comentado Miguel, la vacuna esta Delta o Kappa o Ypsilon o todos estos nombres, se inventarán todas las que quieran con tal de hacernos pasar por el aro, pues está dando motivo a una rebrote de la virulencia. Y yo quiero recordar a nuestros oyentes, ¿qué virulencia? ¿Qué está matando? Lo ha dicho Felipe hace unos instantes, ¿qué está matando este virus? Unos tantos por cientos de población, por desgracia, por supuesto. Recordad que no estamos diciendo que no haya que tener en cuenta estas muertes, son preocupantes, hay que atajar la virulencia del virus, valga la redundancia, pero vamos a poner las cosas en su sitio, por favor. Vamos a dar a las cosas la importancia que requieren. Vamos a plantearnos ciertas preguntas, como reitero lo que decías tú, Felipe, ¿queremos vivir así, encerrados por algo que mata esto? Vamos a poner los puntos sobre las is y vamos a decir ya de una vez por todas, tomando datos oficiales, que son los que a ellos no les gusta coger, porque siempre los interpretan hacia su favor, los interpretan hacia sus opiniones, pero no, los datos son datos, y los datos son totalmente objetivos, y los datos objetivos son los que nos tienen que dar pie a, llamémonos negacionistas, a establecer ya, vamos, ya de una puñetera vez, ponerle coto a estos desmanes de la del gobierno, en tanto ya están diciendo, como estabais diciendo antes tú también, Miguel, que la vamos a advertir del nuevo rebrote de COVID en otoño. ¿Cómo pueden saber, señores, estos señores, cómo pueden saber el comportamiento errático de un virus con esa precisión, de un virus que tampoco conocen, de un virus que recordemos que la OMS anunciaba para el mundo una tasa de mortalidad del 5, del 6% y se ha quedado en el 0,4, en el 0,6, no lo recuerdo, pero vamos, por favor, vamos a tomar ya el toro por los cuernos y vamos a sentar a los políticos donde haya que sentarlos y plantarles delante sus propios datos y decir que con estos datos así no queremos vivir. Sí, los políticos están en reuniones como esta del G7 donde se han reído del planeta entero mientras a nosotros, al pueblo, nos dicen que llevemos mascarillas, que guardemos distancia social, que nos limitan las reuniones. Ellos hacen todo lo contrario, se han visto las imágenes haciendo lo que les da la gana, sin mascarilla, sin ningún tipo de distancia social, y encima tienen la cara dura de terminar la reunión con una barbacoa de carne. De carne, los mismos que están empezando a legislar para obligarnos a no comer carne, a ser veganos y a comer insectos. Y por supuesto, seguro que han viajado todos con aviones ultracontaminantes. Está claro que se ríen de nosotros en nuestra cara estos políticos globalistas, pero también los políticos de España, que están aprovechando esta pandemia para, como dijo el señor Pedro Sánchez, traer la España federal en la Europa federal. Y están en ello. Llevamos años hablando de que este era el proyecto oculto y parece, Felipe, que están empezando a acelerarlo. Están preparando ya el indulto, que es inminente, el indulto de los golpistas separatistas que, a pesar de lo que dice la propaganda, actúan coordinados con Madrid y con Bruselas. Esto es un gigantesco teatro para traer esa España federal, y el golpe separatista es la ventana de Overton para que el pueblo español acepte la España federal como mal menor, y por eso los sacan de la cárcel. Por eso han estado viviendo a cuerpo de rey, con todo tipo de privilegios en la cárcel que no tenían los otros presos. Están los señores del régimen del 78 y de Bruselas liberando a sus chicos, igual que tienen a su chico Puigdemont a cuerpo de rey en Bruselas y de europarlamentario. Felipe, sí. Felipe Saura, ¿qué piensas que puede pasar en esta negociación? ¿Qué cesiones va a hacer Sánchez a los separatistas y cómo se van a llevar a cabo? ¿Qué piensas? Sí, a ver, está claro que en esta legislatura, ¿no? Porque aquí en cada legislatura siempre se da un pasito más hacia el abismo, ¿no? Gracias a favor del separatismo, ¿no? Y de los separatistas, y parece ser que el pasito de esta legislatura, o uno de los pasitos, porque la verdad que en esta sí se van a dar varios, ¿por qué? Porque el sistema está más débil, la nación está más débil, y por lo tanto, pues en vez de un pasito o dos, pues tocarán tres o cuatro. Parece que el próximo pues sea algún tipo de referéndum, ¿no? O algún tipo de reforma o un avance en la federalización de España, ¿no? Que eso tú, Miguel, aquí en aquí la Voz de Europa lo venís denunciando desde hace mucho tiempo, y parece pues que el pasito siempre sea en alguna de esa dirección. Lo que no va a ser nunca pues es en la dirección de que haya más unión en España, es decir, que haya más unión política, espiritual o cultural por parte de los españoles, que eso posiblemente sea uno de los grandes o el mayor, ¿no? El mayor logro que consiguió en la época del franquismo en España sea ese. Pues aquí todo lo que sea unión parece que no gusta. Yo, en una nación que se descompone, en un cuerpo que se pudre, que se descompone, la ropa, la vestimenta es lo de menos. Aquí lo que importa es la enfermedad. Entonces, que España pase a ser, pues, en vez de un estado descentralizado, autonómico, un estado federal o cualquier otro, da igual, eso es la vestimenta. Aquí el problema es el cuerpo nacional, la nación, que se está descomponiendo y se está rompiendo. Y lo que está claro es que, en cuanto a sistema, ya que hablamos, ¿no?, de sistema político, lo que necesita España es un sistema en el cual los políticos o los gobernantes que salgan de él sean políticos que cumplan dos requisitos. Por un lado, que miren por el bien común de la gente, por encima de sus intereses personales o partidistas, o familiares, y en segundo lugar, que los gobernantes que salgan de ese sistema para gobernar España sean personas que sean capaces de luchar, de pelear y de sacrificarse por España, es decir, por defender España de sus enemigos, tanto internos, que siempre lo hemos tenido, como externos. Y claro, está claro que España, el sistema español del 78, no produce ese tipo de gobernante, no con Sánchez, sino también con todos los anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que hablábamos antes del tema de las muertes, con todo esto del tema del virus y de las vacunas y tal, a ver, tanto que hablamos de muerte y de muerte y de muerte siempre, que ya hemos dicho que no aumenta la mortalidad respecto a otros años y respecto de la gripe y tal, coño, alguien que mire por el bien común de la nación y por defender, ¿por qué no mira los nacimientos? Oye, es que si se han incrementado un poquito las muertes o se han incrementado algo, que ya digo que no es el caso, pero si se hubieran incrementado, oye, vamos a adoptar políticas activas para que aumenten sensiblemente el índice de natalidad de los españoles. Que digo yo que ya tocará eso algún día, ¿no? Ya tocará, ¿no? O sea, supongo que como nación nos interesará tener hijos y tener algo de futuro, ¿no? Pues un gobierno que yo entiendo que mirara por el bien de la nación, pues habría preocupado también por eso. Oye, vamos a ser de verdad proactivos en incrementar mucho la natalidad, ¿no? No está muriendo gente, no está muriendo tanta gente. Vamos a hablar de nacimientos también. Nos hablaremos de muerte y de muerte y de muerte y de ola. Vamos a hablar de nacimientos. Por ejemplo, entiendo que será una medida que en un sistema que realmente produjese personas o gobernantes que mirasen por la nación, pues sería una medida, vamos, de lo más sensato. O sea, creo que no he descubierto América, no he descubierto gran cosa, ¿no? Pero no tenemos esa suerte. Yo ya sabéis que hace tiempo que vengo diciendo que España políticamente no existe. Es decir, nosotros seguimos sintiéndonos, algunos de nosotros, españoles, pero no tenemos instituciones políticas puramente nacionales, es decir, que cumpla los requisitos que he dicho, de gente que mire por el bien de la nación, por encima de sus intereses personales, y que además esté dispuesto a batirse el cobre con otros, pues a cuenta de nosotros, de la nación. Vicente, como ha dicho Felipe, no tenemos instituciones propias nacionales que defiendan nuestros intereses debido a este proceso que lleva ya 40 años de doble vaciamiento de España como Estado-nación, como decimos siempre, por debajo, a las autonomías y a los separatistas, y con este proceso federalista ese paso, ese proyecto se va a radicalizar aún más, pero ojo, por arriba, y esto algunos patriotas de la derecha siempre se olvidan, las transferencias a los globalistas, a la Unión Europea, a la OTAN, al Banco Central Europeo, que son igual o más peligrosas que las transferencias que hacemos a las autonomías. Vicente Estarelles, ¿qué opinas de esta negociación federalista que va a empezar a llevarse a cabo en este momento y a dónde crees que nos puede llevar? Nos llevará al catre, que es donde quieren llevarnos a los españoles, al catre para abusar una vez más de nosotros, violar nuestros derechos, violar nuestra historia y hacer con nosotros y con España lo que les dé la gana. Me ha gustado mucho, Felipe, como lo bien que has traído el hecho de la natalidad, porque es así, una nación que quiera un futuro tiene que promover la natalidad de sus nacionales, porque es así. No voy a entrar ahora en explicar ni en lucubrar por qué es bueno que nazcan españoles. Lógica, es de lógica, debería ser una cosa de lógica. Claro que sí. Y para que la gente, Felipe, vea, nuestros oyentes vean que de verdad es malo el que gobierna, son malos los que nos gobiernan, recordad que siempre, cuando hablamos de la disminución de la natalidad española, que es lo que nos dicen siempre, es que para cubrir esa falta de natalidad hay que traer inmigrantes. Que, señores, ¿por qué traer inmigrantes? ¿Alguien ha pensado alguna vez en que todas las ayudas que se dan a los inmigrantes se dieran a las familias españolas? Estas pasarían automáticamente de tener uno a tener tres hijos, que era lo normal allá por los años 60 y 70, con mucha facilidad. Todo esto es elucubrar, está claro. Pero quiero que vean nuestros oyentes que los argumentos que estamos dando tienen una base argumental muy importante, que es que el futuro de una nación lo conforman sus nacionales. Los inmigrantes, al fin y al cabo, son mano de obra, no sé cómo llamarla, aparte de invasores, por supuesto, aparte de aprovechados del sistema, por supuesto, es un tipo de mano de obra, un tipo de futuro que no sé, nadie sabe, lo he dicho en otros programas, si el inmigrante que entra por las fronteras de España va a acabar en España, porque como en Luxemburgo den más ayudas, ¿por qué no? Si una vez tenga el pasaporte europeo ya, que eso que se les da con muchísima facilidad, le permite circular por Europa, quien dice que no, si siempre damos el mismo ejemplo, aquí en España la gente, los inmigrantes se van, los invasores se van casi todos a Barcelona y al País Vasco porque es donde más ayudas dan. Y todo esto abunda en el argumento de que quien nos gobierna no es bueno para el país. Y si no es bueno en algo tan básico y tan fundamental como fomentar la natalidad, ¿cómo va a ser bueno para proponer una reforma del Estado? Un Estado que se está desangrando, un Estado que lo están desmembrando porque alguien ha dicho que hay que desmembrarlo y porque ninguno de nuestros políticos dice no, alto, basta. Esta no es la España que queremos. No, alto, basta. Estas son las leyes que hay que aplicar a los golpistas y a los independentistas. No, alto, basta. El pueblo no está por la labor de permitir ciertas cosas. El otro día leía un tuit muy claro sobre esto. En Italia, con las leyes italianas, lo que ha hecho el señor Puigdemont o el bizco del Junqueras y alguno que otro más, estaría en la cárcel de por vida. ¿Por qué? Porque atenta contra el Estado, que es ni más ni menos que el instrumento que la nación se da para funcionar. No se puede atentar contra algo tan básico como el Estado y la formación del Estado. El señor Sánchez está ninguneando todo esto. Ahora vendrá el jarretero sexto a firmar el decreto con el que acabará la monarquía en España, porque como firme de verdad que se permiten los indultos a los independentistas, bueno, no sé si acabará la monarquía o no, la verdad es que poco hace ya, pero quiero decir que políticamente la percepción que dará la monarquía es que se ha rendido ante la evidencia de lo que quieren imponernos a nosotros. Yo recuerdo que el jarretero se pasea con el circulito de la Agenda 2030. Sí. Todos estos políticos que están arrastrando al Estado, que es el armario donde se guarda el corazón de la nación, el armario que se utiliza para guardar los papeles, para guardar las ayudas, para guardar el funcionamiento del Estado, de la nación, no es ese armario el que nosotros queremos. Este que nos están montando, el armario separado, una puerta por un lado, otra puerta por el otro, no es así. Ese crucigrama que tiene el independentismo, los españoles, los nacionales, tenemos la solución y es directamente una aplicación de la ley y la ilegalización de los partidos independentistas. Esto lo ve cualquier lerdo, y perdonando la expresión, cualquier lerdo en política se da cuenta. Que no se puede permitir que se atente contra el Estado, porque el Estado es lo que nos hemos dado los españoles y cómo queremos funcionar. Nadie puede estar a favor del régimen del 78, que fue el que empezó a acabar con el Estado que teníamos, con el Estado verdaderamente representativo, porque al fin y al cabo lo que nos ha traído es lo que tenemos. De aquellos polvos vienen estos lodos. Tú lo has dicho, Vicente, tú lo has dicho, de aquellos polvos, estos lodos, de aquellos polvos de la Constitución y de la monarquía borbónica, estos lodos. Pero, curiosamente, el otro día la supuesta oposición a esta negociación del gobierno de España, de estos indultos hacia los separatistas, la supuesta oposición organiza un acto manifestación en Colón y ¿qué es lo que reivindica? Curiosamente, todo lo que nos ha traído a la situación actual, al régimen del 78, a la Constitución y a la monarquía borbónica. De risa, y en especial por parte de los señores del PP y de Ciudadanos, que yo estoy convencido de que, a pesar de que ahora se manifiesten, como hizo en su momento el señor Rajoy con la negociación con los etarras, cuando llegue al poder el señor Pablo Casado, que seguramente es lo que le dijeron en la reunión de Bilderberg del año 19, estoy convencido de que ratificará y de que certificará estos indultos y esta reforma federal y antinacional de España. Así que, por nuestra parte, ya lo dijimos, que no íbamos a apoyar este acto de Colón. lo que escuchamos y lo que oímos nos reafirma, pero eso sí, siendo un poco optimista y viendo algo bueno, me fijé en el detalle y no vi ni una sola bandera de la Unión Europea en todo el acto. No sé si hubo, pero yo no las vi. Y desde luego, los locutores, los que hicieron los discursos, incluso una europeísta radical como Rosa Díez, se guardaron mucho de hacer ninguna referencia positiva hacia la Unión Europea. Esto ha sido un avance. Recordemos que en aquella manifestación de octubre del 17 en Barcelona, que fue otra trampa con los señores Vargas Llosa y Borrell, allí sí, en el escenario, Borrell continuamente reivindicando la Unión Europea, sacando la bandera europea y diciendo «Esta es nuestra auténtica bandera». Pero hoy en día, gracias a programas como el nuestro, la gente ya va entendiendo lo que está pasando, ya va entendiendo que es la Unión Europea la que está detrás de este proceso federalista separatista y, en ese sentido, que nos valga de lección que nuestros programas, nuestro trabajo, sí que sirve, sí que cambia conciencia, sí que cambia mentalidades. Y ya hemos visto cómo todos estos que hace 3-4 años eran tan fanáticos, toda esta derecha europeísta que tanto defendía siempre a Bruselas, hoy en día está retrocediendo de forma muy importante en este aspecto. Felipe, ¿qué opinas de este acto de Colón y de esta forma de, pues ya un poco retroceder de esta derecha del sistema respecto a la Unión Europea? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo todo lo que hagan los políticos de los grandes partidos que están ahí expuestos por los medios de comunicación o gracias a los medios de comunicación, ¿no?, de los que ostentan sus cargos, pues ya sabemos que ellos no hacen nada con el corazón, lo hacen todo con la calculadora. Entonces, pues si han hecho eso será por interés electoral, estoy convencido, ¿vale? Porque de hecho Borrell hizo aquello que has comentado posiblemente para ganarse el puesto en ese mitin, seguramente se ganó el puesto en la Unión Europea. Con lo cual aquí te das cuenta que esta gente, pues un poco como he dicho antes, actúa por interés. Es decir, este sistema produce gente gobernante que al final pues actúa en base a su interés personal o de partido. Y entonces pues yo, en relación a lo de Colón, pues hace poco leí un mensaje en las redes de un amigo que ponía que, y la verdad que me causó mucha curiosidad por y al final lo piensas, que por lo cierto y lo atinado, dice, ahora mismo para defender la Constitución y que se mantenga la Constitución, lo mejor es votar a Vox. Y digo, pues oye, ¿cuánta razón tiene? Si es que en verdad son los que más defienden el sistema y la Constitución y son grandes valedores de ella, ¿no? Con lo cual, pues te das cuenta que de esa unión de la llamada derecha, pues poco va a salir, ¿no? Aquí hace falta, escuchando a Vicente, y claro que al final, pues, lo que hablamos, pues aquí, ¿no? Son cosas de puro sentido común, medidas de sentido común, ¿no? Lo que hablaba él de los separatistas, ¿no? De que no haya fuerzas separatistas como en Francia o, claro, al final te das cuenta que igual que nosotros lo vemos, que nosotros pues no seremos ni más listos ni más tontos que nadie, ¿no? Al final lo que hace falta no es sentido común. Lo que hace falta es valor, lo que hace falta son cojones para enfrentarse a los globalistas y a los traidores que tenemos aquí del globalismo también. Entonces, eso es lo que hace falta. O sea, aquí ya, o sea, yo cuando escucho, ya poco, la verdad, los debates estos, no, es que es inentendible, es incomprensible, es una bestialidad, es una burrada. No, señores, o sea, aquí somos todos mayorcitos, aquí todos sabemos lo que hacen, aquí Casado, Abascal, Sánchez, todos saben lo que hacen perfectamente. Pasa que están vendidos. Están vendidos a todo esto, al globalismo y a ese proceso de hundimiento de las naciones en el cual ellos se piensan que van a flotar, ¿eh? Cuando esto se hunda, ellos se piensan que van a flotar y no saben que van a hundirse con nosotros. Es igual que la monarquía, ¿no? Cuando hablaba, pues efectivamente yo entiendo que la monarquía, es decir, el rey, o sea, la monarquía, obviamente en un sistema como el globalismo, ¿no?, que se está instalando ya, se está instaurando en el mundo, las naciones no tienen futuro y la monarquía menos. La monarquía se hundirán con ellos también. Lo que pasa es que el rey, pues, obviamente está con ese pin que comentáis, ¿no? Pues él está intentando ganarse el derecho a flotar, ¿no? Cuando las naciones se hundan. Y no se da cuenta que cuando las naciones se hundan, él no va a tener flotador, porque no va a haber flotadores. O sea, van a estar ellos y todos los demás van a estar todos abajo. Entonces, pues bueno, es un poco todo lo que ya, es un poco batiburrillo, pero es que creo que al final, es la realidad. Vicente, brevemente, antes de la pausa, ¿qué opinas del acto de Colón? Bueno, el acto de Colón, como bien estáis comentando, no hay nada que reseñar, nada absolutamente que reseñar. Has comentado tú de la bandera europea y de los discursos que, si no anti-europeos, tenían cierta neutralidad respecto de nuestra postura hacia Europa. Pero vamos, para mí, excepto eso que has comentado tú, que es lo único que podría haber positivo, que también me da igual, porque lo que digan estos señores no les hago absolutamente ningún caso, absolutamente ninguno. Me da igual lo que diga el señor Vargas Llosa, la señora Rosa Díez y el resto de los inútiles, porque no han hecho nada, nada más que tonterías. Y ellos, nosotros no, desde estos micrófonos hacemos lo que podemos, pero hay gente que tiene verdaderamente poder, que ha estado figurando en política de España, que han ido a ese acto y han anteriormente, han representado. ¿Qué pasa? Que hasta ese acto, hasta lo de la puñetera esta Unión 78 que se han creado, no ha habido nada, ningún momento en el cual hayan visto peligrar el Estado, hayan visto, pues yo creo que sí, señores, llevamos 40 años de democracia, en el cual ETA y el independentismo catalán, incluso el gallego, en muchas elecciones ha acampado a sus anchas y ha hecho lo que quería en España. Y nadie ha tenido narices ni valor para pararle los pies. Como tú has dicho, Felipe, nadie ha cogido el toro por los cuernos, nadie le ha pegado un apretón de huevos al caballo para pararlo. No, entonces, yo qué sé, estos tíos, estos de la Unión 78, estos no van a arreglar nada. Todo lo que no sea romper con el régimen del 78 y reformar el Estado en profundidad, a un nacional, a alguien que se sienta español, no le sirve. Cuando España necesita un giro radical, estos tíos lo único que hacen es, pues eso, ir a manifestarse, hablar de la Constitución, etcétera. España necesita ya digo, ese giro radical, un cambio del concepto de Estado, porque ese Estado está ahogando a la nación. La excesiva burocracia, el elevado número de políticos y de los berberechos que pululan alrededor a la sopa boba de los mismos y la ineficacia, señores, la ineficacia manifiesta en gobernar España, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Dentro, en lo económico y en lo social, tenemos un producto interior, un déficit de 130 y no sé cuánto es el producto interior bruto, más de 4 millones de parados, problemas con Marruecos, problemas internos con el Estatuto de Cataluña, etcétera. Estos tíos, eso significa, con esto hay que acabar. Si no se acaba con esto, si no se propone un giro radical, un acabar con lo que teníamos hasta ahora y no se corta por lo sano, vamos, la podredumbre de la pierna, de la rodilla, al final subirá. Y el problema de todo esto es que la podredumbre alcance al corazón de la nación española, alcance a los ciudadanos que se vean cada vez menos representados, cada vez más hartos de la política y cada vez con menos opciones políticas a las que votar para defender verdaderamente esto. Esto, que es lo que nos va a salvar, que es romper del todo con este régimen de derecho. Y el señor Salvadorilla, un inciso nada más, el líder, lo digo porque quiero que recordéis la fecha en que lo voy a decir. Esto para mí es bastante importante. El líder del Partido Socialista de los Catalanes propone un nuevo estatuto, autonómico, por supuesto, validado mediante una consulta ciudadana. Porque dice, y es verdad, que en el año 2010 el Tribunal Constitucional anuló 14 artículos del Estatuto de Cataluña, pese a haber sido aprobado por el Congreso, en el referéndum, etcétera, etcétera, por sentencia, porque atentaban contra el Estado. Con lo cual el señor Salvadorilla retoma ese argumento, que no tienen un estatuto autonómico propio, porque el Constitucional cambió esos 14 artículos y propone que se haga uno nuevo. Señores, ese es el traidor que señalaba Al Pacino en El Padrino. El que se acerque a ti y te hable de hacer un pacto, ese es el traidor. Este estatuto de autonomía catalán, si se vota, es la puerta abierta a la independencia de Cataluña. No sé qué ocurrirá con sus artículos, no sé, en el Tribunal Constitucional de momento no ha tomado partido aún por lo que ha ocurrido con los cierres del estado de alarma, cuando en un año creo que había suficiente tiempo para dar razón a la reclamación

militares en Marruecos, con casi 8.000 militares de un montón de países, especialmente los Estados Unidos, nuestros supuestos socios de la OTAN, esos a los que les hemos regalado dos pedazos de territorio español para que pongan sus bases militares, ese país que no vamos a volver a decir aquí todas las puñaladas por la espalda que nos ha dado históricamente, para que luego encima esta derechita tonta vaya poco menos que justificando el papel de Estados Unidos apoyando a Marruecos contra España. Pues ahora esos Estados Unidos nuevamente están apoyando a Marruecos, que en el momento actual eso solo puede interpretarse como una bofetada contra España. Y además, ojo, que no solo es Estados Unidos. Los señores de la Unión Europea, esa que supuestamente acaba de sacar un comunicado más o menos condenando a Marruecos, pero solo condenando de palabra, ni una sola sanción contra Marruecos. Estos señores de Bruselas, que recordamos una y otra vez, son los que están detrás de este separatismo federalista, porque refuerza al superestado europeo. Y mientras supuestamente son nuestros socios y amigos, también Italia y Francia están participando en esas mismas maniobras militares respaldando a Marruecos contra España. Felipe, la gente en España, otro de los motivos de los que la gente no se entera de nada y que no es consciente de lo mal que estamos, es que sigue pensando que todos estos países son nuestros amigos y nuestros aliados. Y Felipe, repito, la gente en España no es consciente de lo sola que está España y de cómo está rodeada por todas partes de países hostiles. La gente no lo sabe porque no hemos acostumbrado a vivir en la inopia y en la mentira, ¿no? Es decir, aquí al final los medios de comunicación nos han creado un universo, o han creado en la mayoría de la sociedad un universo en el cual la gente se piensa que el ejército está para, pues bueno, para servicios, misiones de ONG y para ayudar a misiones de la OTAN para intereses de otros países, y no se dan cuenta que el ejército existe por algo y para algo, que al final es para defender a España, ¿no? Y de hecho, pues el tipo de funciones que le están haciendo realizar al ejército, pues es una muestra de cómo estamos y en lo que estamos. Pero vamos, con el tema pistas para darse cuenta de que tenemos enemigos, aparte de saber más o menos historia, yo no sé mucha historia y tengo claro que los hemos tenido y los tendremos siempre y los tenemos. Vamos, con el tema de lo del Sáhara y todo eso, creo que es más que evidente que no lo ves porque no quiere verlo, ¿no? Claro, el hecho de que Marruecos tenga una alianza pues más fuerte que España con Estados Unidos, teniendo en cuenta que nosotros somos una colonia de Estados Unidos, cultural, militar, económica, de todo tipo, pues claro, debería preocuparnos mucho porque claro, nos hemos convertido en una mera moneda de cambio para Estados Unidos y eso pues es muy peligroso y lo estamos viendo ya pues con lo que ha pasado recientemente con lo del Sáhara, ¿no? Y el reconocimiento de Israel por parte de Marruecos y todo ese tipo de pactos en los cuales pues al final pagan con nosotros, ¿no? Y el precio somos nosotros somos el precio. Y Marruecos pues obviamente ha decidido apretar el acelerador porque el problema no es Marruecos ni Estados Unidos, el problema somos nosotros, que estamos muy débiles, estamos mal. No tenemos a nadie que nos defienda, como hemos comentado antes, y ellos lo saben, y Marruecos pues sabe que en este momento pues lo que toca es apretar el acelerador. ¿Hasta cuándo? Pues no hasta que le reconozcamos el Sáhara. Es decir, aquí no podemos pensar que bueno, venga, vamos a reconocer ya que el Sáhara es de ellos, vamos a saltarnos todo lo que ha ocurrido, todo el... No me gusta hablar de derecho internacional, sino todas esas palabras internacionales y toda esa normativa que realmente no está para lo que está, ¿no? Ya sabemos que internacionalmente lo que impera es la ley del más fuerte, pero bueno, hay un derecho internacional que cuando al más fuerte le interesa, pues lo llaman derecho y lo llaman normas internacionales, ¿no? Y vamos a reconocer ese Sáhara y que nos dejen tranquilos, ¿no? Es decir, Marruecos parará cuando España esté fuerte, no cuando se le ceda el Sáhara. Si se le cede el Sáhara, pues eso posiblemente sea un llamamiento pues a otro tipo a intentar conseguir otro tipo de cesiones, ya sean con Canarias, con Ceuta, con Melilla. Entonces, creo que hay que ser un poco conscientes de se ha comentado aquí, ¿no? Y es lógico, ¿no? que al final el problema somos nosotros, no ellos, ¿no? Pero está claro que además, es decir, lo de pretender que sea la Unión Europea el que, bueno, es que es de coño, es decir, tú podrías acudir a la Unión Europea como complemento a una respuesta nacional, ¿no? Y con medidas nacionales y por un interés nacional, pues como un complemento. Pero que, como has comentado, que la Unión Europea, que se basa precisamente como institución globalista, internacionalista, en la disolución, en la degregación de las naciones, pues defiende a la nación española, pues es de coña. Es decir, la Unión Europea pues actuará en interés de la Unión Europea y así lo ha hecho, ¿no? Ya lo hemos visto, vosotros lo habéis comentado, Vicente, muchas veces también con los temas económicos, el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el tema de la industria, ¿no? La Unión Europea pues no nos va a defender de nada. Entonces, pues bueno, así estamos y así nos va. Pues sencillo, es muy sencillo. Yo vengo aquí a traer ahora ese pequeño encuentro del que los socialistas hacen propaganda que ha tenido el señor Sánchez con Biden, con Joe Biden, o con alguien que se parece a Joe Biden. Sí, soy un conspiranoico, lo siento. Bueno, fuera, aparte bromas. Lo digo por toda esta, lo que estabais comentando, toda esta derechona que piensa que los Estados Unidos son nuestro primo lejano y que nos ayuda y que y como le hemos dejado las bases aquí, la derrota, la de Morón y tal, pues nos pega prometas en la espalda, nos invita a jugar a los bolos y nos tomamos unas Budweiser con ellos. Pues no señores, ha hecho muy buena propaganda de ese encuentro, pero vengo a traer aquí un comentario que ha hecho un experto en comunicación no verbal al respecto de esos segundos en los que el señor Sánchez va andando alrededor, al lado de Biden. Pues este experto en comunicación no verbal, tal Martín Ovejero, pese a, entre comillas, la evidencia de buenas relaciones entre ambos mandatarios, que es la noticia oficial, lo que nos ha llegado, este hombre pues desgrana un poco el comportamiento de ambos durante esos instantes que van andando y resalta que el señor Sánchez se toca 4 veces la mascarilla, y esto, 4 veces la mascarilla, no solo para ponérsela y tal, sino la toca mientras va andando al lado, parece que esté hablando con el señor Biden, lo que dice este hombre que denota un claro nerviosismo. Y además anota también, pues eso, esa comunicación no verbal que transmiten cuando van a hablar, porque no estamos oyendo absolutamente nada de lo que dice. Nos fiamos de lo que vemos, de las imágenes que vemos. Y este experto dice que pues eso, que Biden sigue firme en sus pasos adelante y solo saluda con un toquecito en la espalda al final de los escasos segundos en los que parece que Sánchez pues está hablando con él. Eso es, según este experto, es indiferencia. Y además, como indica, que no existe reciprocidad en la comunicación. O sea, que es un monólogo del señor Sánchez al lado del presidente Biden con estas características de la comunicación. O sea, que quiero decir con esto, para resumir, que no le importamos en absoluto al señor presidente de los Estados Unidos. Y lo que ocurra con Marruecos no va a tener buen final. Porque, como bien estáis comentando, estamos solos. La gente tiene que ver que España, pese a su localización geográfica estupenda en el Mediterráneo y en el Atlántico Occidental, pues pese a todo lo que ha significado históricamente España, contención del Islam, etcétera, etcétera, tierra que la posible invasión de la Unión Soviética de Europa no hubiera hollado jamás los pies. Y todo esto, toda esta, lo que con Franco fuimos, que éramos el vigía de Occidente, señores, ya no significamos nada. No significamos nada. Y como bien ha dicho Felipe, ¿cómo nos va a defender alguien que está en contra de las naciones? ¿Cómo va a defender a la nación española? El señor Nasser Bourita, el ministro de Exteriores marroquí, nos advierte que toda voluntad de europeizar la actual tensión diplomática con España es contraproducente, entre comillas, y perjudicial para salir de la crisis. Y además, ojo, porque llama causa sagrada para Marruecos la incorporación del Sáhara Occidental. Y ahora digo yo que la causa será una causa sagrada, pero también será una causa sagrada a Ceuta, será una causa sagrada a Melilla y será una causa sagrada a las Canarias, de las que ya nos han ocupado ciertas aguas territoriales. Bien visto, Felipe, hasta que España no sea fuerte, esto no va a parar. Por mucho que cedamos, no va a parar. Y tenemos razones históricas de peso, políticas de peso, para continuar teniendo Ceuta y Melilla como plazas españolas para reclamar lo que nos corresponda del Sáhara Occidental y para seguir teniendo las Islas Canarias con sus aguas territoriales intactas. Pero esto, como decíamos antes, los políticos que tenemos no lo van a defender. ¿Por qué no lo van a defender? Porque sus consignas no son defender la nación española, sino todo lo contrario. Y ese es mi pequeño análisis. Esto, tú has dicho, Miguel, pues eso sí, la Eurocámara, para puntualizar un poco al respecto, la Eurocámara condena directamente a Marruecos por el uso de menores como un arma de presión política en Ceuta. Bueno, y que es como si tu padre a un tío de 22 años le llama y dice, Pepe, que no fumes. Pues si Pepe fuma, Pepe fumará lo que le da gana. Porque el padre ya, el bambino de 22 años, poco puede hacer ya. Pues eso es lo que está, para lo que sirve la condena de la Eurocámara. Pues absolutamente para nada. Sí, sí, desde luego da la sensación, como tú muy bien dices, que el gobierno de España, que forma parte del mando enemigo, por así decirlo, ya fue desde dentro de España, desde donde se entregó el Sáhara, y parece que estamos viviendo la segunda parte de la misma película, pero esta vez con Canarias, con Ceuta y con Melilla. Desde luego que seguramente el señor Biden le es bastante indiferente el gobierno de España, pero para nada España como país. Solamente por nuestra situación geográfica, España es un país importantísimo para un país como los Estados Unidos. Somos la llave, o tenemos la llave, del Estrecho de Gibraltar. Somos el acceso al Mediterráneo y, por lo tanto, la llave para proteger al Estado de Israel. Y ahí están todos esos recursos naturales que hay en las Islas Canarias, que, por supuesto, son ambicionados por las empresas multinacionales anglo-sionistas. Ya veremos cómo acaba esta película, pero no tiene ninguna buena pinta, ya que no solo es que es este gobierno izquierdista el que nos traiciona, sino que también nuestra repugnante derecha, siempre sometida a Estados Unidos y a Israel, y que está comprando literalmente de forma vergonzosa toda la propaganda marroquí. Con esta izquierda y con esta derecha, pues desde luego que España lo tiene muy mal. Y para terminar, hemos nombrado a las Islas Canarias. Allí, en Tenerife, ha tenido lugar este crimen terrible. Estas dos niñas pequeñas, ha aparecido una muerta, la otra de momento no ha aparecido, el padre, el supuesto asesino, tampoco. Pero más que centrarnos en el crimen en sí, vamos a analizar la reacción de los medios de comunicación, que ha sido la de siempre, la misma reacción repugnante de siempre: aprovechar este tipo de crímenes en el que está implicado un hombre, ojo, español, esto es importantísimo el detalle, un hombre español, para seguir con su campaña de criminalización del hombre español, con su campaña del odio antihombre, hablando de terrorismo machista, de la maldad, de la violencia de los hombres contra las mujeres, cuando al mismo tiempo se ha producido un crimen terrorífico en Sevilla, donde un chico ha matado y ha descuartizado a su novia española, pero como era un rumano de la etnia innombrable, este tema ha sido completamente o prácticamente ignorado por los medios de comunicación, igual que han ignorado el asesinato por parte de una madre en Barcelona de su hija de 4 años. Un caso muy parecido al de Tenerife, pero el doble rasero de los medios de comunicación ha sido completamente inaceptable. Y bueno, estamos como siempre. Felipe, ¿qué opinas de estas campañas, de este doble rasero constante, de este ocultar los crímenes cuando el hombre que los comete es extranjero, algo que ocurre en un porcentaje altísimo, también de ocultarlos cuando los comete una mujer, pero cuando los comete un hombre español, la propaganda feminista y de odio contra los hombres se dispara? Aquí parece que Felipe se aprovecha estos crímenes, que ojo, ya veremos aquí lo que ha pasado. Yo de momento me creo la versión oficial, pero ya sabemos que siempre que se le da un bombo excesivo a uno de estos casos de desapariciones, siempre acaba habiendo cosas raritas. Y no olvidemos que el cadáver de la niña apareció después de 44 días de búsqueda y justamente lo que no encontraron en 44 días lo encontraron el día que Juana Rivas, que la delincuente Juana Rivas, iba a entrar en prisión. Casualmente, este hallazgo hizo que la entrada en prisión de Juana Rivas prácticamente quedara como algo secundario e incluso presentó a Juana Rivas casi como una víctima, mientras, repito, han aprovechado para seguir con su campaña contra ese supuesto terrorismo machista que no existe y con su campaña contra el hombre español. Felipe, ¿qué piensas? Sí, a mí me provoca dos pensamientos, ¿vale? El primero es, efectivamente, el que aquí todo lo que tenga que ver con la criminalización de las poblaciones de origen europeas, nacionales, pues obviamente es abonado, es ricamente abonado y regado y publicitado y divulgado. Y dentro de ese proceso de criminalización, pues obviamente pues utilizan las noticias de ese tipo y tapan las otras. ¿Para qué? Pues bueno, pues para que esa criminalización pues abunde en el proceso de autoflagelación nuestra, ¿no? Es decir, que al final pues nosotros somos los culpables de muchos de los males de este mundo, ¿no? Cuando al final... cuando te pones a analizar, yo como, pues bueno, como abogado y cualquiera que sea un mero observador, ¿no? Es decir, ya que nosotros todos sabemos que ya no somos una sociedad homogénea, ¿no? Es decir, desde hace 20, 30 años, pues ya hemos dejado de ser una sociedad homogénea, ya culturalmente, no existe esa homogeneidad, esa unidad, y cualquiera sabe que los problemas de violencia de género, de machismo, incluso de discriminación, ¿no? Por identidad de género y orientación sexual, pues se producen más, mucho más en un tipo de culturas, un tipo de nacionalidades o de raza, que en otro. Y yo creo que precisamente las poblaciones de origen europea no somos precisamente los que estamos en ese arriba, en ese ranking, ¿no? De discriminación o de violencia con la mujer, ni mucho menos. No, al revés. Pero eso no, ese tema no se toca, ¿por qué? Porque eso no ayuda a la flagelación que a la que tenemos que someternos los españoles o los gente de origen, las poblaciones de origen europeas, ¿no? Que son el gran objetivo, ¿no? Que tiene el globalismo, ¿no? Nosotros somos el objetivo. Y por otro lado, pues desde una perspectiva más humana, pues al final nosotros, incluso una asociación, ¿no? Cuando hablamos, pues bueno, asociación por el futuro de nuestros hijos. No hay nada ni nadie que se vaya a preocupar más y que vaya a cuidar más por unos niños que papá y mamá unidos en amor y cuidándolos a ellos. Nada está por encima de eso, nada. Ni el Estado, ni la derecha, ni la izquierda, ni las asociaciones estas subvencionadas públicamente LGTBI, ni ningún tipo de nada. Como eso no hay nada, amigos, como eso no hay nada, como eso no... Entonces, todo este proceso de rupturas familiares, ¿no? Y en el cual, pues al final, se busca, ¿no? El tema del divorcio, del aborto, todo el tema de todo este sentimentalismo, ¿no? De ñoñería, ¿no? El que nos lleva por los medios de comunicación, pues todo eso al final abunda en la ruptura familiar, ¿no? En poner por encima el éxito personal o profesional o el egoísmo personal, ¿no? Que te preocupe más tu físico, que te preocupe más tu éxito profesional que al final tener una familia, tener unos hijos que deberían de estar por encima de todo, ¿no? Pues todo ese proceso de ruptura, ya digo, de familias y tal, pues tiene como principales víctimas, sin lugar a dudas, a los niños. Y muchas de las desgracias que hemos visto, me acuerdo del niño este también que mató a la muchacha esta, la pareja del padre. Es decir, todo lo que son rupturas familiares al final traen muchas desgracias para los niños. Y por desgracia, la única institución, no lo digo para elegirme como portavoz de ella, pero es así, ¿no? La única institución, aunque sea doctrinalmente, que defiende que nosotros, el hombre y la mujer, fuimos creados para tener hijos. Eso es una cosa natural, es una cosa que forma parte de nuestra constitución física, ¿no? Es decir, nuestra naturaleza nos lleva a eso. Y es la Iglesia, ¿no? Y que el hombre debe amar a la mujer y procrear, tener hijos y quererlos y cuidarlos. Ese debería ser el objetivo vital de todos nosotros, ¿no? Con independencia de que, obviamente, pues puede haber circunstancias, puede haber situaciones que todas son entendibles, pero eso es lo que, como hablábamos antes, lo que el sentido común debería hacer que nuestros gobernantes y nosotros pues pusiéramos como nuestros principales objetivos. Es decir, que aquí el objetivo debería ser cuidar a las familias, que hubiera familias y que las familias cuidasen a los hijos. La ruptura de familias es una desgracia, ya digo, las víctimas son los niños, ya vemos lo que está pasando. Ya digo, yo tampoco entro, Miguel, a qué ha podido suceder en este caso en concreto, pero sí lo tomo como ejemplo para decir esto, porque pues bueno, todos conocemos casos de niños que al final sufren de una manera o de otra pues esas rupturas, ¿no? Y obviamente pues puede haber casos extremos como si es así este caso de Canarias, pero yo lo quiero tomar para decir lo que estoy diciendo, porque creo que al final también es de sentido común y es la lógica, ¿eh? Y creo que nos debe servir lo de Canarias pues para darnos cuenta de que eso que estamos diciendo pues bueno, pues es una bandera que deberíamos de enarbolar también y gritar a los cuatro vientos. Sobre el 70% de los niños víctimas de maltratos o asesinatos son por parte de sus madres. Y con esto no quiero decir nada más que la ley de violencia de género no es justa. Es una de tantas leyes españolas, entre ellas, por ejemplo, la de memoria histórica, que no hace justicia. Con ello no quiero criminalizar ni a las mujeres y ponerlas por encima en el rasero de crímenes ni de maltratos ni por encima del hombre, no, ni mucho menos. Quiero culpabilizar de todo esto a los políticos que generan que leyes como esta que solo sirve para dividir a la sociedad, para dividir a la familia, como tú bien has dicho, Felipe. Todo, es que no hay una legislación que dé poder a la familia. No hay una legislación que lo que procure sea que los niños vivan en armonía con la familia. Lo digo porque no es un asesinato, no es un crimen, pero sí es un delito lo que ocurrió con el abuso de menores en Mallorca, que no se ha investigado, señores. Eso también es un delito. Eso también es un delito. Son niños, son menores, que estaban tutelados por el gobierno y que nadie los ha defendido. ¿Qué ocurre con todas estas cosas? Pues que se instrumentalizan y las acusaciones a los hombres solo sirven para hacer política basura, política de género. Y reitero, política basura, eso es política basura. No es más asesino por ser hombre, ni es más asesina por ser mujer, sino es un asesino hijo de puta, hombre-mujer, porque mata a un niño. Y ese es el hecho que deberíamos evitar. ¿Cómo proteger a esos niños? ¿Cómo establecer dentro de lo que es lo natural, como tú has dicho, Felipe, el orden natural de las cosas dentro de la familia, cómo ayudar a las familias que puedan tener problemas en estas cosas, con estas historias, cómo ayudarlas para que esto no suceda? Por encima de esta injusta ley de violencia de género, por encima de la clara injusticia que supone señalar a una persona que es como más asesino por ser hombre. No lo es. Hay que mirar, como reitero tu opinión, hay que mirar por el débil, por el afligido, por el que sufre, que es el niño. ¿Estas leyes sirven para que el niño esté mejor? No. Que un padre, por ejemplo, esta ley, que un padre ha salido publicado hace poco, en las redes se ha visto, un padre acusado por la madre de maltrato verbal, que estén separados, pasa inmediatamente a perder las visitas de sus hijos. Si tienen una custodia compartida, pasa a perderla también. Pierde la custodia compartida y pierde las visitas a sus hijos. ¿Esta ley es igualitaria? No lo es, efectivamente no. ¿Quién sale perdiendo con esto? Los niños, señores, que no ven a su padre y no ven a su madre. Pueden ver a su madre, pero no pueden ver a su padre. Todo esto es instrumentalizar por el género al que es o no es delincuente. No es más delincuente, repito, por ser hombre, ni menos delincuente por ser mujer. Si no es delincuente, el que delinque. ¿Qué importa el sexo de la persona que mata, que asesina, que roba? No importa, no debe importar, pero señores, para nuestros políticos, para estos que hacen política basura, sí importa. Y eso es lo que debemos evitar, que no importe. ¿Cómo? Cambiando las leyes. modificando esto. Pues ya veremos cómo lo conseguimos, pero desde luego que hay millones de hombres en España que ya están empezando a estar muy cansados de toda esta mentira, de toda esta basura y de toda esta farsa montada por este feminismo oficialista. Y dicho esto, pues nada, terminamos el debate de esta semana despidiendo a nuestros invitados y empiezo por Felipe Saura, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Felipe Saura, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y un saludo. Un saludo y muchas gracias a vosotros y bueno, hasta la próxima. Te seguiremos en tu trabajo, Felipe, y también despedimos a nuestro amigo Vicente Estarelles. Vicente, hasta la semana que viene. Si Dios quiere, hasta la semana que viene. Un abrazo, Felipe, muchas gracias por venir. Y lo de siempre, a nuestros oyentes, compartir audios nuestros, visitar blogs, páginas afines y difundir todas estas ideas que deben salir de una vez a la luz y tienen que despertar la conciencia de nuestros conciudadanos. Muchas gracias por estar ahí. Pues lo dicho, terminamos el debate y nos vamos ya a hablar con Enrique Lemus. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Vamos ya, sin más espera, a la sección de historia de cada semana con Enrique Lemus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Bueno, Enrique, una semana más. Como siempre, ¿de qué hablamos en la sección de historia de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hacer un poco de memoria histórica. Vamos a recordar el atentado más sangriento de la banda terrorista ETA, el ocurrido el 19 de junio de 1987, o sea que el próximo sábado se cumplirán 34 años de esta barbarie. Sin más, si te parece, empezamos, Miguel. Me estoy refiriendo en este caso al salvaje atentado al centro Hipercor de la calle Meridiana de Barcelona. En estos años, ETA estaba casi en su apogeo de violencia y muerte, un poquito menos que en los años de plomo de final de la década de los 70 e inicio de los 80, pero había logrado subir considerablemente su apoyo social. El atentado a un centro de Hipercor se debió, según declararon los terroristas, a que creían que este centro era de capital francés. Este era el nivel de información que tenían algunos de los denominados comandos de ETA. Los miembros de la banda terrorista Josefa Ernaga, Rafael Caride Simón y Rodrigo Troitiño formaban el denominado Comando Barcelona, quien tras una semana planeando su próximo golpe en la ciudad condal, finalmente se decidieron por el centro comercial Hipercor de la calle Meridiana, donde al que previamente habían robado un Ford Sierra, de un 2300 diésel, que fue el que utilizaron para perpetrar el atentado. El vehículo robado lo prepararon como una bomba. Pusieron en él 30 kilogramos de amonal, 100 litros de gasolina, escamas de jabón y pegamento, sumando un total de unos 200 kilogramos de carga explosiva. Esto lo introdujeron en bidones de plástico y estaba regulado todo por un temporizador. Después de armar la bomba, estacionaron el vehículo en el aparcamiento de Hipercor y minutos después de las 15:15, Truitiño, desde una cabina telefónica, hizo tres llamadas. La primera la efectuó a las 3:15 de la tarde al propio centro comercial, El comunicante se identificó como miembro de ETA. Señaló que esta organización terrorista había colocado un artefacto en el hipermercado, que haría la explosión en el plazo de 15 minutos. Otra llamada fue a la Policía Municipal de Barcelona. Y a las 15:25, una tercera al diario Avui, avisando que habían colocado una bomba en el centro comercial de Hipercor y que haría explosión en 5 minutos. En ninguna de las llamadas se hacía referencia a la posible localización de la bomba. La empresa de seguridad del edificio, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona realizaron una inspección por todo el edificio sin encontrar ningún paquete sospechoso hasta que se había sobrepasado la hora señalada para la explosión del artefacto. Tras esto, tras haber pasado este tiempo a las 4:25, la dirección, tras hablarlo con las policías, dedujeron que era otro falso aviso de bomba. Ese mismo día, las policías municipal y Mossos de Escuadra habían recibido ya 12 falsas llamadas de aviso de bomba, y lo habitual en aquella época solían ser unas 20 llamadas falsas diarias de aviso de bomba. Por este motivo, desestimaron realizar el desalojo del local, que además, al ser un viernes a primera hora de la tarde, estaba muy concurrido. Bueno, todo transcurría con total normalidad hasta que a las 16:10 se produce una enorme explosión que vuela por los aires la primera planta del aparcamiento. Esto provocó un socavón de más de 5 metros de diámetro en el establecimiento por donde se deslizó una bola de fuego, abrasando todo lo que se encontraba a su paso. La mezcla explosiva utilizada actuó como napa. El pegamento junto al jabón hacía que la pasta ardiente se pegase en los cuerpos y fuera imposible que se soltara, provocando temperaturas de casi 3.000 grados centígrados y además una nube tóxica que provocaba la asfixia de otras muchas personas. La escena era totalmente dantesca. 16 muertos en el acto, entre ellos 4 niños. En las siguientes horas morirían otras 5 personas más, elevando el número de víctimas mortales a 21. El atentado provocó además 45 heridos diversas y el caos rodeaba todo el edificio. La rápida intervención del cuerpo de bomberos evitó que la catástrofe fuese aún de mayores dimensiones, al evitar que el incendio se propagase por el resto de las plantas del edificio. Los daños materiales fueron numerosos. 20 vehículos destrozados, sobre 25 con daños importantes, el inmueble del hipermercado con daños importantísimos, incluso estructurales, y de diversa consideración los pisos aledaños a él. En su día, la valoración de los daños, en 1987, fue de 400 millones de pesetas. Este atentado conmovió a toda la sociedad española, particularmente a la catalana. 3 días después del atentado, se convocó una manifestación en Barcelona en repulsa al salvaje atentado. Entre 400 y 500 mil personas acudieron a esta manifestación. En el desarrollo de la misma se profirieron gritos a favor de la pena de muerte, lo que puso nervioso a los políticos convocantes, y rápidamente expresaron su repulsa a la propuesta y pidieron la convivencia democrática. Para variar, hicieron todo lo posible para callar la voz del pueblo, como suele ser habitual. El funeral por las 21 víctimas mortales se celebró a los 2 días después en la catedral con una asistencia multitudinaria. Este atentado supuso un cambio en la mentalidad de la mayoría de la gente que veía en aquella época con una cierta simpatía a ETA. Incluso dentro de la organización terrorista calificaron de grave error el atentado. La patronal de Fomento de Trabajo hizo un comunicado que insertó como publicidad en los principales diarios en la que proponía la utilización de métodos más expeditivos para acabar con la banda terrorista ETA. Toda la prensa, con excepción del diario proetarra Egin, condenó sin paliativos la masacre y afearon la conducta a Herri Batasuna por no condenarlo. En el ámbito internacional, ETA perdió también bastantes apoyos, en especial el de Francia. Aparte de los ejecutores materiales del atentado, el hombre que dio luz verde al mismo fue Santiago Arróspide Sarasola, alias Santi Potros, jefe de los comandos de ETA, quien fue detenido en Francia el 30 de septiembre de 1987. Los terroristas Domingo Troitiño y Josefa Arnaga fueron detenidos también en el 87, mientras que Rafael Simón fue detenido en Francia, donde cumplió condena por varios delitos cometidos en el país galo y fue extraditado a España finalmente en el año 2000. Troitiño y Arnaga fueron juzgados en 1989 y condenados cada uno a 794 años de cárcel. Troitiño fue puesto en libertad en noviembre de 2013, tras la derogación de la doctrina Parot, habiendo cumplido 26 años de prisión, poco más de un año y dos meses por cada vida que segó. José Farnaga salió de prisión en diciembre de 2014. Había pasado en la cárcel 27 años y medio de los 794 a los que había sido condenado. Rafael Caridad Simón fue condenado en 2003, tras su extradición de Francia, a 790 años como ideólogo del atentado y ejecutor del mismo. Obtuvo el tercer grado en el año 2017 y la libertad total en el 2019. Santi Potros también fue extraditado de Francia en el año 2000 y juzgado en el 2003. Igual que Caride Simón, fue condenado a 790 años y medio como máximo responsable de la banda terrorista y la persona que ordenó el atentado. Cumplió su condena en agosto de 2018, habiendo pasado solo 18 años en prisión. En el año 1994 se presentó una demanda contra el Estado como responsable civil subsidiario del atentado. En la sentencia se acusa de no haber actuado con la suficiente diligencia, no se desalojó el edificio, se siguió permitiendo la entrada de personas y vehículos, no se utilizaron medios especializados en la búsqueda de explosivos, como los perros, que se dio aviso de la bomba y la explosión, hubo tiempo más que suficiente para haber vaciado el edificio. La sentencia acusa de haber primado los intereses comerciales al de las personas. Termina la sentencia con el siguiente texto. No es que digamos que la policía no hizo correctamente lo que tenía que hacer. Es que, sencillamente, no hizo nada. Y ello plegándose a intereses comerciales muy defendibles. Cierto, pero no a cualquier precio de vidas humanas. ¿Que no se puede culpar a la administración de los daños por un atentado terrorista? Esto no es un axioma con valor absoluto, porque es posible en ocasiones, como la presente, tal vez no evitar el acto en sí, en todo o en parte, sus consecuencias poniendo la diligencia exigible en cada caso, y aún así se producen. Nos hallaríamos ante otro cauce de resarcimiento. A pesar de esta sentencia en contra de la administración, solo 13 víctimas o familiares cobraron la indemnización a la que daba derecho la responsabilidad civil subsidiaria de la administración por conducta omisible, reconocida por la sentencia. Porque no se llevó a cabo el desalojo policial de Hipercor. Los tribunales rechazaron el derecho a esta indemnización de otras 33 víctimas. Creo que merece la pena hacer este ejercicio de memoria histórica, donde fueron asesinados 5 hombres, 12 mujeres y 4 niños entre 6 y 16 años. Tengamos bien presente lo que fue esta banda criminal ETA, que cuando nos hablen de reconciliación, de ser generosos y de perdonar, tengamos claro lo que quieren que olvidemos y perdonemos. Que cuando nos quieren presentar a Otegi como un hombre de paz, recordemos que ETA la única paz que buscaba es la de los cementerios para los que consideraba sus enemigos. Esta es la cruda realidad. La historia que quieren silenciar mientras construyen la leyenda rosa de la lucha del pueblo vasco por librarse de la opresión del Estado español. Quieren ocultar historias como la de Álvaro Cabrerizo Urrea, quien perdió en el atentado a su mujer de 33 años y a sus hijas de 16 y de 13. En 2002, Álvaro manifestó en varios periódicos lo que son las víctimas para España. No somos más que la historia viva de una desvergüenza, la imagen viva de una villanía, una canallada que grita justicia y no la encuentra. Somos lo que nadie quiere que exista y por eso molestamos, incomodamos. Quieren para nosotros el olvido, pero ninguno de nosotros estamos dispuestos a olvidar ni perdonar. Es lo menos que podemos hacer por los muertos. Yo, desde luego, ni olvido ni perdono. Hasta aquí la exposición de este tema, Miguel. No sé si quieres puntualizar algo o hacer algún comentario. Desde luego, ni olvido ni perdón. Es curioso cómo los mismos que siguen queriendo acordarse de supuestos crímenes de una guerra civil que tuvo lugar hace muchísimos años, quieran al mismo tiempo olvidar y pasar página de estos brutales y sanguinarios atentados terroristas que ocurrieron históricamente antes de ayer. Y como tú muy bien has dicho, ahí estaba ese apoyo de nuestro supuesto amigo Francia a la banda terrorista etarra, y en definitiva esta última negociación que el régimen del 78 ha llevado a cabo con esta banda terrorista, y que no puede ser más vergonzosa. Aún tenemos que aguantar que nos digan que ETA ha sido derrotada, cuando nada más lejos de la realidad. ETA tiene muchos tentáculos y lo único que ha hecho es parar temporalmente a su brazo armado, a su brazo terrorista, pero a cambio recibió la legalización de su brazo político, que ha recibido desde entonces una cantidad salvaje de dinero, recibió más competencias para el separatismo vasco, recibió un mayor apoyo al separatismo en Navarra, recibió el regalo de ese primo hermano de Herri Batasuna llamado Podemos, situado en el corazón de la política española, y para terminar también recibió estos traslados masivos, estas liberaciones y traslados masivos de presos etarras criminales como los que llevaron a cabo el atentado de Hipercor, que están siendo todos acercados a la región vasca, y en cuanto pueda el gobierno vasco, que también ha recibido las competencias de prisiones, los pondrá a todos de patitas en la calle. ¿De verdad que ETA ha sido derrotada? ¿Quién nos asegura que toda esta banda de criminales no vuelven a matar pasado mañana o el mes que viene, si a los poderes fácticos de turno les interesa, si el patriotismo español vuelve a crecer demasiado y hace falta que una banda terrorista, marxista y separatista vuelva otra vez a matar patriotas? Esa es la realidad de esta vergonzosa rendición de este repugnante y antinacional régimen del 78 ante sus chicos etarras, que tantos favores les han hecho, sobre todo les hicieron durante la transición. Así que nada más, Enrique, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. Pues Miguel, has dado la puntilla necesaria. Solo que recordar que la última transferencia de prisiones ha sido hace unos meses, que no es algo, siguen siendo los pagos que sigue haciendo por el apoyo a la investidura del presidente que tenemos ahora. Pues nada más, Enrique Lemus, terminamos. Recordemos también que el señor Rajoy también certificó, cuando estuvo en el gobierno, toda esta negociación con etarras, igual que el señor Pablo Casado certificará los indultos y las cesiones a los separatistas catalanes que están por venir. Todos están en el mismo bando. Y dicho esto, siempre recordando la memoria de las víctimas del terrorismo etarra, damos por terminada la sección de esta semana. Enrique Lemus, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Termina aquí el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, os recordamos dónde podéis seguirnos, aparte de nuestro canal iVoox, que es donde subimos estos programas de radio. También podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, en nuestro canal Telegram, al que os animamos a que os suscribáis, y podéis contactarnos en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, hasta la semana que viene. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brothers wars. For the sake of the aliens, young soldiers dying, long live dead, our souls to